come sale mal, solo lì a comprar pan, y me enseñaste en el coral, en el desierto me verás, bailando el cho cho cho. llibertat. Oprimit per les dones de seguretat. En algun mas ja vaig deixar de ver que sense que tothom prova l'humiliar. Una baralla en un bar. Comença el terrorisme, el centre de sentit. M'aquí desperta la visió. Comença la manipulació. Un sí, ataco, vaquear. Vaquear. Mutai, mutai, mutai. Policial i què? Un sí, ataco. damn it. Wir sind schönes Auto und auch machen Weihnachtsmann und an sich Sachen, was im Mond ist, wie der geht. Guter Job und hohe Sinn. Schönes Auto und auch machen Weihnachtsmann und an sich Sachen. Top! società del consumo declata, declata. Tasche piene, tasche vuote, brillanti, decenti, ha! Comiendo pollo de noche. comiendo pollo. Me va la caldo a Rentería. Valle Cora, en Euskal Herria. Estoy comiendo pollo de noche y de día. Valle Cora, en Euskal Herria. Estoy comiendo pollo. Me va la caldo a Rentería. En Euskal Herria. En Euskal Herria.